tu nombre, por favor. Mauricio Javier Arce Parada. ¿Cuál ha sido el cargo que has ocupado o en qué área has trabajado? En la banca. ¿Y en qué trabajos has trabajado? Bueno, ¿en qué lugares? Me he desempeñado como administrador de empresas y en la banca privada he estado como cajero. He desempeñado una función de atención al cliente en cuanto a cobro de cheques, depósito de cheques, retiros, pagos de servicios básicos y otros, impuestos entre ellos, digamos. Manejo de RUAT, manejo de síntesis y bueno, etcétera. ¿Qué edad tienes? Bueno, actualmente tengo 28 años. ¿Alguna vez te sentiste discriminado en una situación? Ya sea por tus pensamientos o apariencia. La verdad, la sociedad te trata como te ve y la banca privada siempre trata de tener una imagen acorde a la gente. Se podría decir que sí, me he sentido muy discriminado por la apariencia que llevo, porque soy una persona que está llena de tatuajes, soy una persona que tiene un peinado moderno, que no está basado en las reglas o reglamentos que impone la entidad financiera o tal vez que te impone la ley de los bancos. Soy una persona liberal en mis aspectos y con tal de que yo cumpla en la banca privada, espero que también la banca privada no tenga que interferir en mi vida personal, porque las personas trabajan para ganar dinero y generar y producir lo que necesitan para sus necesidades básicas. Pero la gente te juzga y la banca te juzga mucho por la apariencia que llevas. ¿Cuáles son los reglamentos que tú dices que se imponen? Bueno, es decir que no podría mencionarlos porque como un exfuncionario de la banca privada se tiene la normativa de no mencionar por la parte de la del secreto bancario. Es imposible que yo pueda decirlo porque me someto a que el ASFI me pueda sancionar de por vida y no volver a trabajar en una entidad financiera, porque el rumor corre entre todas las bancas y todas las mutuales, ya que todos los gerentes de recursos humanos se conocen unos a otros y por recomendaciones entran otros empleados de otras bancas a otras instituciones. Y es un poco difícil tratar de mencionar, pero sí podría decir que la gente me ha juzgado porque llevo tatuajes. ¿De qué manera te han juzgado? Te juzgan porque tienes que llevar una vida llena de normas, tienes que llevar una vida ordenada, tienes que tener una vida acorde de que el pensamiento tiene que ser la atención a la gente, tiene que ser tu puntualidad, tiene que ser la pulcritud, tiene que ser el horario, tienes que cumplir con tus funciones y te tienes que olvidar de todo lo que tú quieres hacer aparte. Tienes un horario administrativo, un horario continuo y tienes que someterte a eso. Te tienes que olvidar de los amigos, tienes que olvidarte de la vida social, tienes que olvidarte de que puedes tener una esposa, una chica, puedes tener un algo que hacer, hasta inclusive tienes que olvidarte de que si estás enfermo necesitas un permiso y que te den el permiso demandan días para que ellos puedan acceder a eso. Mientras tanto está corriendo, digamos, el tiempo y tu vida se pasa entre los años y se acorta y te olvidas de tener una vida común. Tienes una vida rutinaria y eso es lo que se vuelve monótono y por eso me sentí así. Y aparte que ellos no me aceptaban mucho porque siempre he tenido una tendencia a ser músico y trabajando en la banca privada siempre estaba tamborillando en ventanilla y los clientes se molestan, pero ¿qué podía hacer, digamos, no? Ya, ¿y cómo fuiste de apariencia o tu forma de vestir o forma de arreglarte en tu primer día de entrevista? Se sobreentiende que cuando tienes que hacer una entrevista tienes que ir totalmente formal, de terno, con los zapatos bien lustrados, bien bañado, bien peinado. Yo hice lo mismo, fui los bien bañado, me enterné, me empilché, me puse una buena corbata, porque ahora lo que más funciona es que si eres bonito, si eres blanquito, si eres simpático, si portas un buen terno, una combinación, bueno, una camisa, que combinen colores fuertes con opacos, estás hecho. Ya no se fijan tanto en el desempeño universitario. Yo fui así y di un examen, me fue bien, me llamaron y obtuve el empleo. Lo único que pasó fue que me dijeron que el peinado tenía que cambiar, perdón, que tenía que cambiarlo, pero no les tiré bola, ¿no? Porque ellos no pueden juzgar. Yo fui porque quiero prestar mis servicios a una entidad. Quiero prestar mis servicios para poder ganar dinero, no para ellos, para que ellos me digan por sus normas qué tengo que hacer. Obviamente tengo que dar imagen y creo que puedo corregir eso, pero creo que ellos son muy estrictos Te porque dijeron que cambies de peinado. me dijeron que cambie de peinado, me dijeron que deje mis aretes y lo hice efectivamente, pero me sentía muy frustrado porque ellos no valoran lo que uno es y si te sometes a eso tienes que seguir sus reglas, ¿no? Ellos no van a seguir tu juego, tú tienes que seguir el juego de ellos. Y si no quieres, hay 10 más que quieren trabajar en tu lugar. Entonces, pues, podría decir que ha sido formal en tu primera entrevista. Sí, he ido formal como cualquier trabajador que va de terno, digamos. ¿Y crees que si hubiera sido vestido o arreglado de otra forma te hubieran rechazado? Sí, la verdad sí, porque la banca privada exige mucho, ¿no? La banca privada en Bolivia es lo más prestigioso, es el empleo que todo el mundo quiere tener porque tiene un seguro, son los mejores pagados, es el empleo de que, wow, se trabajó en la entidad financiera y que como Bolivia está tan cagada, lo más seguro es la banca privada y son los mejores pagados porque las empresas individuales, unipersonales, terciarias, privadas o públicas no pagan como uno quiere y que es lo mejor y a lo que uno se somete es a la banca privada. Eso. ¿Qué requisitos básicos te pidieron en el trabajo? Bueno, es contradictorio, ¿no? Porque la banca privada saca anuncios en el periódico cada semestre y ellos piden como requisitos buena imagen, que hayas estudiado o que estés en los últimos cursos o semestres de la universidad, que tengas de 18 a 23 años con masterado, doctorado y 5 años de experiencia y eso es totalmente contradictorio porque no pueden pedir una persona de 23 años doctorado si sigue estudiando en la universidad. A una persona de 18 años no le puedes pedir que tenga 5 años de experiencia si está en su primer año de universidad. Ellos piden disponibilidad completa, inmediata, a tiempo completo. Y lo que uno busca es ganar experiencia para formar un currículum, para que cuando salga de la universidad tenga una base para poder emprender su vida laboral. ¿Y qué otro requisito? Atención al cliente, excelente presentación personal, muy buen currículum y pretensión salarial, ¿no? Ellos quieren saber cuánto quieres ganar al mes y si te pasas de lo que ellos quieren, no te aceptan. Y si dices muy poco, ellos te ofrecen algo, pero es relativo, ¿no? Porque mucho depende del horario complementario o el medio tiempo. No es ¿A qué se refiere con excelente presentación personal? que en poca seas un Adonis, por más malo que hayas sido en la universidad. Si eres un Adonis, ahora la imagen dice mucho en una entidad financiera. Si eres blanquito y si tienes un buen apellido, estás adentro. Pero si eres una persona, un cóndor, un choque, un mamani, o eres una persona que eres de tez morena, pero tienes un buen título, no te aceptan. ¿Crees que la apariencia en una persona influye en el tipo de trabajo que tiene? Sí, influye mucho. Influye demasiado. La apariencia en una empresa privada puede ser más informal. Puede ir con una buena camisa, un buen jean, unos zapatos de moda. Puedes llevar una cadena de oro o unos anillos. Puedes peinarte a la moda, llevar un candado, una chiva, yo no sé, patillas. Ser más cool, digamos, no más a la generación. y en un banco tienes que estar totalmente sometido a las reglas, tienes que estar sometido al terno, no puedes usar una chompa porque tienes que estar con camisa. En un hotel tienes que usar el terno 24 horas, no puedes quitarte el saco por experiencia también. Y en la vida artística es lo mejor, digamos, ¿no? Porque no necesitas jefes, eres admirado, haces lo que quieres en la música, digamos. Y eso es lo que uno busca, hacer lo que le guste, digamos. Según tú, ¿cómo crees que debería estar físicamente vestido o arreglado una persona que quisiera trabajar? Dependiendo qué clase de trabajo, si la persona quiere un trabajo informal, como en una tienda, la tienda le va a proveer de una polera para imagen de la misma empresa. Puedes ir de jean. Si quieres trabajar, digamos, en un banco, invierte en tu imagen. Cómprate las mejores corbatas, cómprate las mejores camisas, los mejores ternos, invierte en un buen perfume, siempre estar bien recortado. Y si quieres trabajar en una cosa que realmente todos sueñan, ¿no? Que ser una estrella en la música, tienes que ser tú mismo. Tienes que peinarte como indica la moda, porque la música es actualidad, es moda, es facha, es ser fachoso, es ser, tener el look, digamos, para todo eso. Siempre hay un, como decirte, existe siempre la materia y la antimateria, ¿me entiendes? Y siempre el trabajo formal va a ser la materia y la música va a ser la antimateria. Pero para mí es diferente, para mí la música es la materia y el trabajo formal ha pasado a ser la antimateria porque me he visto muy lastimado por ese lado, ¿no? De la banca privada que siempre quiere pues lo mejorcito, pero no toman en cuenta tu desempeño, sino si eres bonito, digamos. ¿Cómo conoces personas que tengan tatuajes o piercings que estén trabajando en un banco o una empresa? Sí, tengo. Bueno, yo me considero uno, aunque a pesar de que ya no estoy en la banca privada de Estado, trabajaba con tatuajes, llevaba aretes, no piercings, y tengo amigos que sí trabajan en la banca privada, que tienen aretes, no los puedo nombrar tampoco porque sería faltarles al respeto a ellos y poner en riesgo su fuente laboral y por ende otras cosas. Pero no les dicen nada, o les dicen. No les dicen nada porque ellos lo esconden. Pero yo creo que es tan normal llevar un tatuaje que no creo que les incomode, digamos, a los dueños del banco o a los jefes si no lo muestras. Es. ¿Y los aretes? Hay gente que trabaja con piercings en la lengua, digamos, ¿no? Atención al cliente y no les dicen nada. Y aretes en las orejas, bueno, te los puedes poner después del trabajo porque son estrictos. Yo creo que el empleado está al tanto de eso y lo toma en cuenta, pero no creo que sea un contra, pero a pesar que las empresas lo ven como si fuera pues un delito, ¿no? Por la ¿Y vos te imagen. sacabas tus aretes para al salir La verdad tenía o adentro? que a la entrada marcaba tarjeta a las 8:30 y me sacaba los aretes en la esquina de la calle del banco donde trabajaba. Salía a mi almuerzo y me los ponía. Porque eso me identifica. Me identifica, es parte de mi personalidad. Y ellos no aceptan eso. Y cuando me salía del banco, me salía y me ponía los aretes en la esquina siguiente. Y siempre existe la persona que lamentablemente es tu jefe y pides no toparte y te topas y te ve con los aretes en la calle y de terno. Y no estando en un horario de funcionario. Y para tu mala suerte va con el chisme a los demás y te mandan un memorándum. ¿A vos te mandaron Sí, un me mandaron un memorándum de llamada de atención. por usar aretes Por fuera del trabajo? sí, por usar aretes fuera del trabajo y ellos pensaban que yo seguía en horario de funcionario. Sin embargo, yo estaba en un horario continuo. Por eso. ¿Y qué decía exactamente en el memorándum? Que por favor tenga más cuidado con mi imagen personal, ya que represento una institución financiera. Que era una severa llamada de atención. ¿En qué año ha pasado eso? El 2007, 2008, 2007 u 8, 2008. Ya, aparte de vos, ¿escuchaste algún comentario o alguna anécdota que tuvo a otra persona que ha sufrido esta una discriminación? Sí, no te voy a decir la institución financiera, pero es una de las más grandes, digamos, que estábamos en entrevistas, en las eliminatorias, se podría decir, que das el examen psicotécnico y de ahí te miran la cara si eres bonito estás. Entonces, yo tenía amigos y compañeros que estaban dando el examen y no los volvieron a tomar más. Todo por el simple hecho de no ser igual, ¿no? ¿Cómo sabes si es por eso? Porque nos pedimos el número de teléfono entre nosotros mismos para saber si el sistema financiero actúa burocráticamente. Es decir, si tienen preferencias con los empleados o si realmente ellos meten a gente conocida como si fuera una parte de nepotismo, ya que no encuentran empleados clasificados. Y si dan un mal examen, no los toman. Y si dan un buen examen y eres un indio, discúlpame, no te toman porque ellos quieren caras bonitas. Pero ¿de cómo sabes que realmente es así? Porque mi compañero de trabajo o mis amigos de trabajo con los que yo estaba en un banco, al finalizar las entrevistas nos pedimos los celulares para ver a quién llamaban. Y uno al otro iba a llamar consecutivamente y decirle, o por mensajes, indicar si habían llamado o no. Entonces, no nos llamaron. Y yo llamé a uno y el chango nos dijo, me han llamado a mí, pero no me han vuelto a llamar después. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un sistema demasiado selectivo para sus empleados. ¿Y ya escuchaste algún comentario o alguna de estas de alguien que haya sido rechazada Sí. en ese aspecto? Sí. Y yo pongo el ejemplo con mi persona. Yo he sido rechazado en tres instituciones financieras. Y la que más me dolió fue la última, en la cual hasta hice mi pasantía y saqué mi licenciatura en la carrera. Y todo el mundo piensa pues que la gente tiene muñeca, ¿no? Pero yo no entré por muñeca. Yo entré por mi propio sacrificio, hacer mi pasantía y me iba bien. Y obtuve un contrato. Y después del contrato tenía el segundo contrato para entrar a caja. Pero el sistema de financiero funcionó burocráticamente y cambiaron el directorio. Y al cambiar el directorio llegaron nuevos y los nuevos trajeron gente nueva. Es como un partido político. Entra uno nuevo y trae su gente. Ellos hicieron lo mismo. Yo ya tenía mi contrato para ser cajero. Tenía uno de los mejores resultados de los exámenes. Me rompí el alma trabajando. Y no me tomaron. Y ese es el ejemplo que yo tengo. Y de otras personas, podría decir tal vez que no los han tomado igualmente. Los han raleado. Han sido racistas. Han sido clasistas. Y es por eso que a mí no me gusta el sistema financiero. Nunca más. No confío en el sistema financiero. Es lo más sucio que existe. Te prometen el cielo y las estrellas y terminas en nada. ¿Y qué opinas sobre la ley de discriminación y racismo en Bolivia? Yo pienso que no se la lleva a cabo. Porque en un sistema laboral existe mucha burocracia, mucha porquería en medio. Y en un sistema, entre paréntesis, digamos, político, hay mucha discriminación hacia la gente de color y hacia el mismo blanco. Entre collas y cambas también hay eso, ¿no? Y eso es feo. No nos unimos como un país. Y no hay unión para nada.